Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la... Queridísima comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de misterio en esta oportunidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre tengo el placer enorme de compartir con todos ustedes y con grandes especialistas y en esta oportunidad el gusto enorme de coincidir una vez más con Iris Carbonelli, con quien vamos a estar conversando sobre la misión de las razas extraterrestres en la Tierra. A lo largo de la historia, diversas culturas han contado sobre seres de las estrellas que han influenciado nuestro desarrollo espiritual, tecnológico y genético. Y en este video, en este directo, exploraremos las razas como los pleyadianos, arcturianos, que han guiado a la humanidad con su conexión de antiguas civilizaciones y el impacto en nuestro ADN multidimensional. Así que yo ya quiero traer con mucha ilusión a Iris para que se sume a este espacio y demos inicio a esta charla. Iris, qué gusto enorme coincidir otra vez contigo. Bienvenida. ¿Qué tal, Fairuz? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y a Mindalia Televisión por esta oportunidad para seguir compartiendo la información y las misiones precisamente de algunas razas extraterrestres que están aquí apoyándonos. Gracias, Fairuz. Muchas gracias. Gracias, Iris. Bueno, yo voy con mi primera pregunta y es que nos cuentes un poco desde cuándo están presentes estas razas extraterrestres en la Tierra. ¿Cuál ha sido su propósito principal? Bueno, pues, Fairuz, primeramente quiero poner más o menos en contexto a todas las semillas estelares que están escuchando y que están aquí con nosotros, aquí en Mindalia Televisión en directo. Pues primeramente, todas estas civilizaciones extraterrestres ya estuvieron con nosotros desde hace miles y miles y miles de años. Incluso ellos fueron los que han participado en la co-creación de los mundos, en la co-creación de esa nueva semilla que somos nosotros, los Homo sapiens, entonces desde hace miles y miles y miles de años. Pero vamos a datar solamente desde hace, para que lo podamos comprender con mayor facilidad y os pueda explicar con mayor detalle, pues desde la época de la Atlántida y la Lemuria, pues ellos han estado con mucha presencia, porque precisamente las razas estelares con las razas terrestres se fusionaron y tuvieron hijos, de los cuales precisamente nacieron gran parte de los atlantes y, por supuesto, también los lemurianos. Es por eso que estas civilizaciones nos están acompañando desde hace miles de años. Primeramente, muchos siempre se preguntan y dicen, ¿no? Una pregunta sería, ¿y por qué si siempre han estado aquí con nosotros? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Por qué no los podemos ver? ¿Por qué no podemos conectar? ¿Por qué no podemos contactar con ellos? Precisamente esta pregunta también a mí me lo han ido haciendo siempre. Entonces, el motivo es el siguiente, el que voy a explicarles. Primeramente, como todas estas razas extraterrestres que son acompañantes de todo este camino de despertar y de ascensión, pues en muchos aspectos de nuestro desarrollo humano y además multidimensional desde la época de la Lemuria y la Atlántida, han intervenido en muchas, muchas veces. Entonces, al intervenir como padres estelares, como padres cósmicos, es como que quieren a sus hijos y han hecho muchas cosas por sus hijos. Entonces, al intervenir tanto, nosotros los humanos de ese tiempo, pues es como que han dejado de desarrollar sus habilidades y sus capacidades, que precisamente para eso estábamos aquí. Entonces se han dado cuenta como padres cósmicos que estar muy cerca interviniendo en todo lo que nosotros necesitamos y en todo lo que nosotros queremos hacer y en todo, pues era precisamente no desarrollar nuestras habilidades y nuestras capacidades innatas y no nos dejaba esa intervención constante, no nos dejaba desarrollar esas habilidades. Entonces, una vez que ya digamos, han sucedido algunos eventos, como por ejemplo el hundimiento de la Lemuria, el hundimiento de la Atlántida, pues se han ubicado y vinieron guardianes y vigilantes aquí a la Madre Tierra para que puedan acompañarnos en todo este proceso. Y es que desde esas épocas están acompañando todo el proceso de ascensión, todo el proceso de despertar de conciencia, y precisamente nos están acompañando siempre, siempre. Solo que ahora, en este tiempo, no los vemos muy, muy, digamos, como antes, pero, sin embargo, otro de los motivos por los que, en vez de intervenir directamente, ellos han tomado vehículos físicos entre nosotros, entre los humanos, y están entre nosotros con esas mismas habilidades, con esas mismas capacidades. ¿Para qué? Para que cuando tú veas a un humano común y corriente, a un Homo sapiens, no puedas pensar que sea, pues, como en ese tiempo se ha confundido las mismas civilizaciones que han estado, como por ejemplo, como los veían con esas capacidades, con esos dones ya completamente activados y manejados con la tecnología y todo esto, pues los humanos de aquí de la Tierra dijeron, wow, ellos son los dioses. Entonces los han endiosado y desde allí se ha ido generando varias corrientes, digamos, espirituales, esotéricas, a raíz de esa conexión directa con ellos. Entonces, lo que ellos no querían era precisamente eso, y es por eso que decidieron no estar tan, digamos, físicamente con nosotros, pero sin embargo, sí estar desde otros planos y estar allí con sus naves como custodios, como guardianes de nuestro planeta y como guardianes de la humanidad, porque habían otras razas igual extraterrestres, pero de una conciencia un poco más baja, o diríamos con poquísima conciencia, que los intereses de esas otras razas eran, por ejemplo, tenerlos a la humanidad o tenerlos a los Homo sapiens que estaban desarrollándose aquí en la Tierra, tenerlos como esclavos o tenerlos dominados, controlados a través de su cuerpo mental, a través de su cuerpo emocional y todo esto. Entonces, como nuestros antepasados veían todo esto y no querían que eso sucediera con nosotros, con esa nueva humanidad, dijeron, pues nosotros tenemos que también tomar cuerpos físicos. ¿Para qué? Para que podamos desde adentro acompañarlos, desde adentro hacerles recordar, y así vamos a fusionarnos a través de nuestra genética, de nuestro ADN, y vamos a hacer de que ellos también despierten y aceleren mucho más rápido su proceso de evolución y de despertar de conciencia, para que los próximos ciclos que vayan viniendo sea mucho más fácil esa ascensión. Entonces, ahora, actualmente, en este tiempo, nos están acompañando desde adentro. Ya les he dicho, desde adentro, porque están entre nosotros, han reencarnado entre nosotros, tienen cuerpos humanos, pero tienen habilidades, capacidades despiertas, tienen capacidades innatas de recordar, de conectar, capacidades multidimensionales. ¿Para qué? Para que precisamente puedan acompañar a muchas semillas estelares. Entonces, en todo nuestro planeta hay estos seres que están aquí entre nosotros y otros seres que también tienen el dominio, el manejo de, por ejemplo, la tecnología, el manejo de algunas inteligencias artificiales, por ejemplo, para que nosotros, al ritmo que vayamos desarrollándonos como seres humanos en este tiempo de ascensión, también podamos recibir toda esa información, pero de una forma totalmente consciente. Por eso que estamos viviendo un paradigma y un momento muy importante y trascendental. Sin embargo, ellos, los pleiadianos, los sirianos, los andromedanos y todas estas otras civilizaciones están, por ejemplo, aquí, o como los liranos, haciendo todo un conjunto de actividades que están apoyando a la Tierra y a la humanidad en todo su proceso de despertar y de ascensión. Cada uno cumpliendo una misión, cada uno cumpliendo un papel, un rol en el que están aportando. Es como que nosotros estamos aquí en la Tierra y cada uno tenemos múltiples actividades, múltiples misiones o diferentes misiones, porque nuestra misión es totalmente diferente de unos y otros. Igualmente, ellos tienen diferentes misiones que la vamos a compartir. Por ejemplo, los liranos tienen la autosuficiencia. Los liranos que están, por ejemplo, aquí, tienen ese poder de la autosuficiencia. Son seres que nos van a ir inyectando de alguna manera una energía completamente positiva para que nosotros podamos desarrollar varias capacidades de conciencia y de autosuficiencia entre nosotros. Otro aspecto, por ejemplo, los pleiadianos, pues tienen una capacidad increíble de amor, de luz, para que ellos ayuden a este proceso de despertar de conciencia a través de nuestro ADN. Los pleiadianos son los que, digamos, tienen un papel y un rol comprometido por ellos mismos en aportar a la conciencia humana, pero también a través del ADN. Por eso que son ellos los que están encargados, los pleiadianos, de todo el despertar de conciencia, de todos los códigos de luz que están descendiendo a nuestro amado planeta para que nosotros podamos seguir evolucionando, podamos seguir activando nuestros dones, nuestro ADN y todas esas capacidades. También son guardianes de la Tierra. Todos los que voy a mencionar, estas razas, pues son guardianes de la Tierra porque hay portales multidimensionales. Entonces, todos esos portales multidimensionales están siendo de alguna manera vigilados, controlados por ellos para que estas razas que en algún tiempo, hace muchísimo tiempo que estuvo en la Tierra, pues ha ido generando, digamos, lo quiero decir de una manera que no se vea como que son los malos o como que son, no existe eso dentro de todo el universo y dentro de ellos, solamente existe los niveles de conciencia. Posiblemente muchos digan, en algún momento también me han preguntado a mí, esas razas podrían ser, por ejemplo, las razas regresivas o las razas dominantes o las razas... Sí, efectivamente, también esas razas y esas civilizaciones han tomado un vehículo físico o son miles que han tomado cuerpos físicos aquí entre nosotros. Por eso es que nuestro planeta, la Tierra, la humanidad, tenemos vibraciones totalmente diferentes, conciencia, nivel de conciencia totalmente diferentes, porque también esas otras razas han tomado un vehículo físico y nos encontramos, estamos aquí compartiendo este planeta. Incluso se comparte un árbol familiar, incluso se comparte dentro de la vida normal de un matrimonio, de un árbol familiar, de padres, de hijos. Por eso es que hay algunos casos muy raros, pero los hay. Por ejemplo, cuando padres no quieren a los hijos, o cuando los hijos no quieren a los padres, o cuando hay parejas, por ejemplo, pues que están todo un tiempo en un conflicto así muy, muy profundo, pues también porque se han unido de alguna manera esas dos civilizaciones y esas dos razas. Ojo con esto, porque no quiero decir que alguno es superior o alguno es inferior, de ninguna manera, sino lo que quiero decir es que tienen vibraciones y nivel de conciencia totalmente diferente. Y es por eso que puede haber en una familia, puede haber en una pareja, puede haber en un trabajo, puede haber en una empresa, aquí mismo en la Tierra, en varios sectores, personas que piensan diferente, que tienen un lenguaje diferente. Personas que están, por ejemplo, los que están en la queja, los que siempre están más actuando desde el ego, los que están, por ejemplo, más queriendo juzgar y hablando, siempre están en conflictos. Hay personas que están así. Yo a través de las terapias que hago, que realizo, pues siempre me preguntan y me dicen, bueno, pues mira, tengo este caso familiar, tengo esta situación, pero son casos muy, muy, muy extremos en muchos casos, que por supuesto eso hay que respetarlo, porque también cada familia, cada alma ha venido con esas experiencias para experimentar y para vivir esa experiencia. Es por eso que muchos se van a ver involucrados dentro de algunos conflictos de estos. Y la psicología, si tienes alguna pregunta, hazme. Iris, perdona que te interrumpa, pero yo quiero, te tengo la siguiente pregunta. Sí, decías que ya están entre nosotros, sí, que tienen dones y que están intentando o hacen todo lo que hacen es en pro de la humanidad. Yo te pregunto, ¿esto nosotros vamos a tener la apertura más adelante para verlo con mayor claridad? Sin que se vea como algo inaccesible. Por supuesto que sí. Ahora, actualmente, pues hay muchas semillas estelares que están aquí, pero que tienen esos dones, que tienen esas capacidades y que son seres humanos exclusivamente de paz, de armonía, de equilibrio. Muchos de ellos, por ejemplo, han dejado siempre un legado maravilloso para la humanidad. Siempre, muchos. Por ejemplo, estamos hablando de toda la comunidad esenia o gran parte de la comunidad esenia que han preparado la venida de Jesús el Cristo. Antes, por ejemplo, ellos eran razas pleiadianas, sirianas, encarnadas aquí en la Tierra para que ayuden a preparar toda esa venida de ese ser crístico. El mismo Jesús el Cristo, María de Magdala y muchas personas que a su alrededor han estado desde aquellos tiempos y hasta ahora. En este tiempo podemos ver algunos científicos, algunas personas que siempre dejan un legado muy importante. Y desde hace muchísimo tiempo también podemos ver a otros maestros, seres espirituales que siempre han estado. Ellos, por ejemplo, han tenido siempre un nivel de conciencia mucho más elevado. Hablando de entre los científicos, entre comillas, que han sido científicos, filósofos, han sido personas con unas capacidades y con unos dones muy, muy profundos. Por ejemplo, tenemos a Albert Einstein, Nikola Tesla. Tenemos a los últimos de este tiempo, personas que han dejado un legado maravilloso. Por ejemplo, Wayne Dyer, Luz Hay, que son personas humanos, sí, pero que han dejado un legado y unas enseñanzas pues, a la humanidad para que nosotros podamos seguir despertando, conectando con esa energía, con esa vibración y con esas capacidades en nosotros. Y por supuesto, actualmente muchas semillas estelares que ya están aquí y que también tienen esas capacidades, esos dones, que ya nacen con algunos dones despiertos, conectados, abiertos y que de alguna manera están llevando, están orientando a un grupo de semillas estelares, acompañando, ayudando en todo su proceso de evolución, en todo su proceso de transformación, de sanación y en todo eso que es maravilloso. Podemos ver solamente desde esos puntos de vista. Incluso ahora último, pues muchas familias, muchas parejas que ya están en el camino espiritual de alguna manera y son conscientes, son seres arcoíris. Primeramente niños índigo, niños cristal, que han ido viniendo en estos últimos años, pues son una combinación de esas razas con esas habilidades, porque estos niños ya tienen esas habilidades y esas capacidades. Y por supuesto, los niños arcoíris, los niños cristal, los niños diamante, que son pues seres que ya tienen todos sus dones despiertos, conectados y vienen aquí para recordarnos que nosotros, los que estamos también aquí, ya podemos conectar con esos dones, con esas habilidades, ya podemos manifestar y podemos expresar. Pero yo os quiero decir una cosa que os va a ayudar muchísimo a conectar con vosotros mismos. No busquemos más allá de nosotros cualquier habilidad, cualquier don hacia afuera. Solamente míralo hacia adentro. todos tenemos dones maravillosos, solamente que no sois conscientes de esos dones, no sois conscientes. Uno de los dones maravillosos, por ejemplo, pues es la capacidad de amar. Con esa capacidad de amar, muchos seres extraterrestres, especialmente los que han venido de, ¿cómo se llaman estas razas? Que justamente, o los reptilianos o los draconianos, que por ejemplo han venido, pero que tienen un nivel de conciencia. Allí, por ejemplo, entre los reptilianos y entre los draconianos, por ejemplo, hay niveles de conciencia. No todos son razas o parte de esa civilización, tampoco no todos son razas regresivas o razas malévolas, sino, o mejor dicho, que no tienen un nivel de conciencia bajo. Hay niveles de conciencia, tienen niveles de conciencia elevado, donde también ellos se han admirado, a los que están aún no son tan conscientes de esas razas draconianas y reptilianas, por ejemplo, ellos muy admirados con la capacidad que el ser humano tiene de sentimientos. Sentimientos y esa capacidad de amar, esa capacidad de abrirte desde el corazón y de sentir, wow, para ellos ha sido una experiencia, digamos, única, porque ellos también han reencarnado, así como esos niveles de conciencia, algunos que tienen bajos niveles de conciencia, también han reencarnado en la Tierra y están experimentando el sentir, porque no sienten. Esas razas, pues, que se han hecho humanos, muchos, muchos no sienten, no tienen sentimientos, no tienen almas, y a veces, en, digamos, en tu árbol familiar, en tu familia, te has topado con una de estas personas. Por eso que hermanos que nacen incluso de la misma madre, del mismo padre, son totalmente diferentes. Hay familias y hermanos en los que incluso muchos no se comprenden, hay conflictos, hay muchas cosas. ¿Por qué? Porque precisamente tienen su genética más activada de una de las razas predominantes. Pueden ser los reptilianos o pueden ser los pleiadianos, los sirianos, los liranos, los andromedanos o los sirianos también, ¿no? Entonces, cada uno, para que precisamente todas estas, digamos, apariencias de los extraterrestres no hubiera esas diferencias, nosotros los humanos, en un mensaje hace poco, me dijeron, porque están en Egipto, hace poco, saben que me han dicho que lo voy a compartir este mensaje, me dijeron que nosotros los humanos, los Homo sapiens, somos un pacto de alianza y de paz de todas las civilizaciones extraterrestres, de las más altas vibraciones y de las más bajas vibraciones. Quiere decir que todos en un pacto de alianza y de paz dijeron, vamos a poner nuestro ADN, nuestro granito de arena, nuestro ADN en los humanos, en los Homo sapiens, y ellos, a través de su propio despertar, a través de su propia conciencia, pues van a realizar esa evolución, esa ascensión, y es allí donde todos vamos a evolucionar, todas las razas, todas las civilizaciones vamos a evolucionar. ¡Wow! Esto para mí fue lo más maravilloso, este mensaje que me lo confirmaron, que fue precioso, porque imagínense, nosotros los Homo sapiens somos un pacto de alianza y de paz de todas las civilizaciones, desde las más bajas densidades hasta las más altas. Por lo tanto, nosotros, dentro de nosotros, dentro de nosotros, en nuestra genética, está el ADN de todas esas civilizaciones y de todas esas razas. Por eso que muchos humanos tienen, vamos a decir, un 70, 80, 50% más predominante una raza. Y ahora les voy a decir algunos comportamientos, algunas actitudes de esas razas. Por ejemplo, las razas pleiadianas, las razas sirianas y los andromedanos, pues tienen una vibración muy, muy alta. También las otras razas tienen, pero estas mucho más, y tienen un compromiso de asistir a la humanidad en todo ese proceso de evolución y de ayudarles a ascender a esa quinta dimensión. Sin embargo, otras razas también, como los draconianos, como los reptilianos, también tienen niveles de conciencia altas y niveles de conciencia también bajas. Entonces, ellos, por ejemplo, no tienen sentimientos, no tienen ese sentimiento de amor, no tienen ese sentir dentro. Entonces, al fusionarse dentro del humano con su ADN, pues están experimentando sentir, porque a veces en muchos humanos se va a expresar aún más esa genética reptiliana, porque son más seres humanos, ¿cómo les explico? Son más conflictivos, son más reactivos, la palabra es reactivos, porque reaccionan pues frente a todo y siempre están en un estado de víctima, Entonces, todos los humanos, estando aquí, como tenemos toda esa mezcla del ADN, también en algunas etapas de nuestras vidas hemos entrado en esas fases y hemos tenido la activación o la predominancia de esa genética o de esos genes a lo largo de nuestra vida. Entonces, tampoco es aquí para que no te preocupes si, por ejemplo, eres muy reactivo, tienes algunas emociones más bajas o estás en un sistema de depresión, angustia, estás más con el ego, más con las emociones negativas. Por ejemplo, son de las razas de más baja vibración. Pero todo eso se puede activar a través de la genética que está dentro de ti mismo, de los pleiadianos, de los arcturianos, de los andromedanos, se puede activar y se puede transformar y además conectar con el ADN crístico para que tu evolución sea maravillosa. Precisamente todo esto es donde los pleiadianos están asistiéndonos para que nosotros recordemos lo que realmente hay en nosotros, lo que realmente somos. Porque al final, como dijo Albert Einstein, la materia es equivalente a la energía. Entonces, si es equivalente la materia y la energía, pues todo es igual, o sea, que se puede ver desde esa conjunción y desde esa unidad, desde esa equivalencia de todo lo que existe. Porque a nivel energético simplemente no podemos ver algo que nuestros ojos físicos de tercera dimensión puedan ver, pero sin embargo, pues para que haya la materia, es el cúmulo de mucha energía para que se pueda materializar. Entonces, los sirianos tienen una labor muy importante. Y esa labor importante está basada en resguardar, en cuidar los registros akáshicos multidimensionales y los registros akáshicos planetarios y los registros akáshicos individuales de cada alma. ¿Por qué os digo esto? Los registros akáshicos son muy importantes porque es una memoria del alma para que pueda continuar su camino de evolución. Porque si se quitara esa información, esos registros akáshicos, esa memoria del alma, pues ese alma no podría reencarnar. O si reencarna, estaría empezando desde cero. Entonces, ya hasta cierto punto se ha ido evolucionando y toda esa capacidad que has evolucionado, que has llegado a un nivel de evolución, se guarda en tu registro akáshico. Entonces, cuando vuelves o vas a tomar un cuerpo físico, ya sea en este planeta o en otros planetas, pues esos registros akáshicos te van a servir para que tú recuerdes, para que tú actives, y muchos ya van a venir con toda esa información recordada. Eso es maravilloso, por eso que me gustaría, voy a contarles un resumen muy, muy rapidito de toda la experiencia que yo he tenido a nivel de mis registros akáshicos. Yo en esta vida, para los que no me conocen, pues he nacido en Perú, en los Andes peruanos. Precisamente vine a través de una coordenada que es el Valle Sagrado de los Incas, allá en el Cusco, en Perú. Pero desde que era niña he estado conectada siempre con esta información y dentro de mi árbol familiar ya hay seres que han venido, digamos, de alguna manera despiertos, conscientes y de alguna manera, pues han hecho su trabajo o ellos han hecho el trabajo para que nosotros, los hijos y los nietos, viniéramos. Entonces, dentro de mi árbol tengo a mi abuela, tengo a mi tatarabuela, tengo a otros abuelos que ya han estado en este camino espiritual. Por eso que mi abuela, por ejemplo, es una mujer chamana, es una mujer sacerdotisa que en los Andes peruanos a mí me inició cuando yo tenía entre 5 a 6 años. Y durante esa iniciación de los 5 a 6 años, pues a través de una ceremonia chamánica andina maravillosa que mi abuela hizo, pues precisamente en una época de sequía es donde empezó a llover. A llover cuando el cielo estaba azul, se formó una nube nave encima de nosotros, empezó a llover y después salió el arco iris. Y después de ese arco iris, pues yo tenía entre 5 a 6 años observando todo lo que hacía mi abuela, ese arco iris es como que me envolvió, me absorbió. Yo ya no recuerdo más, pero cuando ya estaba en casa, recordaba y resonaba que tu nombre es Iris, tu nombre es Iris. Porque yo hasta los 6 años, yo no llevaba el nombre de Iris, sino que pues tenía otro nombre que mis padres me habían puesto. Por eso que a partir de los 6 años llevo el nombre de Iris. Y desde allí me dijeron que era una niña arco iris. Y claro, ahora que soy adulta, pues ya soy una mujer arcoíris, ya no soy una niña arcoíris. Entonces, desde muy pequeña he estado conectada con estos seres, la capacidad de ver, de escucharlos, de conectar, de entrar a los registros akáshicos. Y dentro de ese momento, como he ido recorriendo varios lugares energéticos en Perú, antes del año 2012 y a partir del año 2012 he ido reconectando varios lugares energéticos, todos los lugares planetarios de la Madre Tierra, como es, por ejemplo, Egipto, Grecia, Inglaterra, toda Europa, Israel, el desierto del Sahara, conectando con, por ejemplo, el Monte Shasta, el Gran Cañón de Estados Unidos, México, Colombia, Perú, la Isla de Pascua, todos estos lugares, pues yo he recordado, precisamente entrando a mi información, lo que había ocurrido aquel momento cuando yo tenía 6 años y cuando yo me cambié el nombre y cuando me hicieron recordar lo que realmente yo había venido o con lo que yo me había comprometido. En ese momento yo lo tenía claro y recordaba, y desde que era adolescente siempre un llamado por esos lugares energéticos, por esos lugares de poder planetarios. Pero ese código, esa información, en mi caso ya estaba en mi cuerpo. Por eso que a partir del año 2012, pues empiezo a reconectar los lugares planetarios de la Madre Tierra. Y es allí donde tenía con claridad el por qué y para qué he venido en este tiempo y por qué me estaban mostrando y haciendo recordar que teníamos que hacer una de las labores importantes, pues es tejer esa red solar planetaria desde el amor incondicional, desde el amor profundo, para que nosotros, entre todas esas semillas comprometidas, podamos ir abriendo esos portales hacia la quinta dimensión. Y precisamente estos lugares son esos portales a esa quinta dimensión. Para mí, por ejemplo, la Montaña Sagrada de Montserrat aquí en Barcelona, pues ha sido un lugar de conexión profundo, un lugar donde es una puerta abierta, y también la Hermandad Blanca y estos seres se encuentran allí, y desde allí nos están apoyando y están conectando con toda la información. Liz, me encanta siempre conversar contigo y escucharte, porque escuchar primero tus experiencias es preciosísimo, y me encanta que nos traes un panorama muy amplio, en este caso, de todo lo que somos, de todo lo que es nuestro universo, y que no todos tenemos acceso, pero lo has puesto acá al servicio para que todos podamos conocerlo y enterarnos de que esto existe y está más cerca de lo que creemos. Iris, hay algunas preguntitas por el chat, si te parece me gustaría pasar con ellas, pero antes yo sé que tú vas a estar teniendo muy pronto una mentoría, se llama Domina la Alquimia, para el 15 de febrero. Quisiera por favor pedirte que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre esta mentoría. Vale, pues querida Fairuz, sí, efectivamente, vía online, vía Zoom, cualquier percebía estelar de cualquier parte del planeta se puede sumar a este curso mentoría de 3 meses que inicia el 15 de febrero sobre la alquimia, domina la alquimia. Nosotros tenemos la capacidad justamente en estos tiempos donde están tan convulsos, que hay muchísimo cambio a nivel físico, emocional, mental y a nivel planetario, los cambios que van a ir viniendo en nuestro planeta, necesitamos estar preparados y necesitamos tener las herramientas para que nosotros podamos transmutar, podamos convertir el plomo en oro. Y en otras palabras, nuestro ego, esa genética reptiliana, esa genética draconiana, para que la podamos convertir en la genética pleiadiana, siriana, arcturiana de luz que nos van a ayudar en este camino de ascensión. A través de esas herramientas de la alquimia, pues lo voy a desarrollar a través de 7 módulos. Conmigo van a tener 14 clases en directo, 7 clases de los módulos y una clase de preguntas y respuestas. Aparte vamos a tener un grupo privado de WhatsApp donde tú cada día puedes dejar tus preguntas, tus dudas, puedes hacer. Entonces vas a tener mi acompañamiento, mi mentoría durante 3 meses para que tú puedas despertar, sanar, crecer, evolucionar y dar ese salto cuántico, que es muy maravilloso. Por eso que me pueden escribir al +34 691 29 2506, que es mi teléfono y es mi WhatsApp, para que puedan pedirme la información de este taller mentoría que inicio el 15 de febrero de este año 2025. Será maravilloso porque nosotros somos los alquimistas. Nosotros tenemos un crisol, tenemos maravillosamente nuestro interior para poder alquimizar. Y no es necesario que busques esa magia fuera, sino que esa magia la podemos buscar dentro de nosotros. Y precisamente voy a estar aquí para poder acompañarte paso a paso. Y aparte de eso, pues la otra actividad, si ya lo puedo mencionar también. Vamos pues a mencionarla. Claro, vamos a mencionar luego, la voy a explicar. Es el retiro en la Montaña Sagrada de Montserrat, aquí en Barcelona, que va a ser del 16 al 20 de abril del 25, que va a ser un retiro iniciático donde voy a compartir contigo todos los principios chamánicos andinos, todos los principios de la cosmovisión andina, pero también vamos a conectar con nuestro ADN, vamos a conectar con los guardianes de las estrellas y de la tierra, que son 5 días y 4 noches en la Montaña Sagrada de Montserrat. Igual me pueden escribir al teléfono +34 691 29 2506 y pues ahí vamos a vivir experiencias únicas desde adentro, porque el cambio, la sanación, la transformación, tiene que ser desde adentro. Así que gracias, querida Fairuz, y cualquier cosa estoy allí para poder resolver vuestras preguntas y vuestras dudas. Gracias. Iris, gracias a ti. Bueno, ya todos lo saben, la mentoría y el retiro con Iris van a poder consultarle a ella directamente y recordarle que aquí debajo, en la descripción del directo, tienen los enlaces de contacto para que tengan más información de estas dos actividades y los que tengan ganas, ese llamado del conocimiento y la transformación, puedan acceder a esta información también. Iris, vamos rápidamente con un videíto de Mindalia Televisión, ¿te parece? Y ya volvemos para responder todo lo que tenemos para el chat. Gracias. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Y estamos de vuelta con Iris Carbonelli. Vamos a responder algunas de las preguntitas del chat. Tenemos a Andy desde Perú. Nos dice, hice el curso de registros akáshicos y en el ejercicio de entrar vi escamas brillantes y de reptil azul y verde amarillo. Eso como una lagartija. Esos son los mismos colores. Todos esos colores los vi sobre mí. Y en otro mensajito nos dice lo siguiente. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Acá dice, no me he asustado mucho porque siempre hemos escuchado que los reptilianos son malos. Creo que ha llegado a lo mejor tarde para esta partecita, pero me gustaría, Iris, que hables un poquitito nuevamente sobre los reptilianos para esta persona. Bueno, pues muy rápidamente. Primeramente, a todas las personas, a todas las señales estelares que están aquí escuchando, pues imagínense, hay tanta información en el mega universo, en el multiverso, por lo tanto, nadie tiene la verdad absoluta. Lo que yo os voy a decir es una parte de la información que también yo la estoy recibiendo, así como otras muchas, muchas señales estelares. Primeramente, el universo lo vamos a ver cada uno de acuerdo al nivel de conciencia en el que nos encontremos, porque cada uno tiene un lente diferente. Cada uno va a ver catástrofes y cada uno va a ver guerras y otros van a ver amor, van a ver oportunidades, van a ver de todo. Entonces, nuestra mirada es de acuerdo al nivel de evolución de conciencia que también nosotros nos encontramos. Pero eso no es sinónimo de superioridad ni de inferioridad, sino simplemente que no es el momento para muchos de nosotros, pero sin embargo estamos allí. Los reptilianos son razas, una raza, perdón, que tiene niveles de conciencia de alta vibración y niveles de conciencia que también están en proceso. Digamos, también son como nosotros los humanos. Aquí en la Tierra, que es nuestro amado planeta, no todos están despiertos conscientemente, no todos pueden estar vibrando en paz y amor. Hay una parte de la población que puede estar vibrando en guerra, en conflicto, en desamor, igualmente ellos. Entonces, hay niveles de conciencia. Y dentro de todo el universo, pues más a mí me gusta verlo como niveles de conciencia, a que verlos como oscuros o blancos, porque al final todos somos parte del mega universo. Así que muchísimas gracias por la pregunta y gracias, Fairuz. Muchas gracias a ti, Iris, por responderla. Tenemos a Flor López. Nos dice, ¿es verdad o que te han mostrado lo del meteorito que acabará con la Tierra? Pues efectivamente, son parte de las profecías que están, digamos, dadas hace mucho tiempo. Pero precisamente las profecías se han dado para que no se cumplan, porque nosotros los humanos y en conjunto con todas estas civilizaciones extraterrestres, nosotros podemos hacer algo y podemos cambiar aquello que aparentemente se iba a dar, se puede cambiar, se puede modificar, porque ya tenemos desarrollada gran parte de nuestro cuerpo mental emocional para poder cambiar, transformar y transmutar. Precisamente parte de todo esto, pues, es en el curso de la alquimia que vas a aprender algunas herramientas y técnicas de transformación y de transmutación. Pero también están en estos casos los seres extraterrestres, los guardianes, como los pleiadianos y los arcturianos, están haciendo una labor de intervención para que precisamente ese meteorito no tenga impacto aquí en la Tierra y que sea desviado. Y por supuesto, ellos no, nos han pedido en su momento que nosotros también hagamos nuestra labor y nuestro trabajo de desviar aquella energía, aquello que está acercándose a nuestro sistema solar y a la Tierra. Gracias por la pregunta. Iris, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos ha pasado el tiempo volando. Hemos llegado al final de la charla, pero como siempre hemos disfrutado muchísimo de tu compañía y todo esto maravilloso que traes acá al canal y a toda la comunidad. Como siempre, quiero recordarles que este directo que tiene información tan valiosa va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que van a poder compartirlo para que se expanda aún más. Iris, quiero dejarte el espacio para que puedas tú también despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar con una última reflexión para todos. Gracias, gracias Fairuz. Pues primeramente, gracias a Mindalia por toda la labor y el trabajo que está realizando y por supuesto a todos vosotros que me estáis escuchando en este momento, pues abran vuestro corazón. Cuando tú abres tu corazón, empiezas a tener una mirada totalmente diferente de las cosas, del entorno. Entonces hay que ir transformando todo lo que hay desde adentro y el universo es maravilloso, es multidimensional, está lleno de luz, lleno de amor, está lleno de evolución, de ascensión, que nosotros estamos aquí precisamente para disfrutar de todo eso. Y les espero en el curso de la alquimia que empieza el 15 de febrero y en el retiro en la Montaña Sagrada de Montserrat del 16 al 20 de abril del 2025, que me pueden escribir al +34 691 29 2506. Muchísimas gracias a Mindalia por esta oportunidad y estamos en contacto. Gracias. Y si alguno de vosotros tiene algunas preguntas, pues lo puede dejar debajo de este video, que yo voy a estar repasando después de que haya quedado en diferido para contestarles algunas preguntas. Gracias por estar aquí. Gracias.